Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Pero muy buenos días, radio oyentes de la calle Nueva York, de los parlantes, vos que estás pegado y aforista escuchándonos. Hoy empezamos tempranito para levantar a esa gente que todavía sigue dormida, a esa gente que todavía está en la cama, a esa gente que no se quiere levantar y que tiene una pachorra tremenda, que decís, oh, cómo me cuesta empezar el miércoles. La verdad que es un día de miércoles, ¿ah? Pero la verdad que está medio nubladito el día, está medio nubladito. La verdad que está para quedarse un ratito más en la cama. Esto es lo que yo le decía a Julio antes de que me vaya a buscar. No, mentira. Hoy tenemos un programita demasiadamente extendido. Vamos a estar hablando sobre el caso Nayara. Vamos a estar pasando una entrevista que le hicimos a un compañero del MTD. Vamos a estar hablando... No es el tema del día, o sea, va a ser el tema de la semana. Vamos a estar extendiendo todo lo que es el caso Nayara. Vamos a estar acompañando a los familiares en su lucha. Vamos a estar también hablando sobre las problemáticas del hospital de Berisso, sobre qué se tiene que cambiar en lo que es tanto atención médica como todo. Vamos en realidad a todo porque este hospital no está funcionando demasiado bien. Bueno, le contamos que hemos cambiado de horario. Hemos cambiado de horario, sí señora, sí señor. Hemos cambiado de horario, vamos a estar yendo todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Lo vamos a estar acompañando hasta el almuerzo. Vamos a estar rompiéndole un ratito. Un ratito nomás, pero para levantarlos nomás. Pero para levantarlos porque... vamos a estar también pasando esa música que tanto, tanto, tanto te gusta, que vos nos pedís al 15-508-3535, 15-508-3535, al 461-2733 o al Facebook de la radio FM Radio La Charlatana. Nos puedes pedir tu tema, nos mandas la solicitud, nosotros te la aceptamos, nos mandas tu inbox y nosotros te respondemos pasándote esa música que tanto nos pedís. Bueno, vamos a un temita de Mercedes Luengo, como tú no hay dos. Y así empezamos el día en Mundo Tiro. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará en mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta.

de Berizzo ya se dio a conocer el cronograma de actividades enmarcadas en la celebración de la 36ª Fiesta Provincial del Emigrante. Va a comenzar el día 4 de septiembre, con la tradicional cena de apertura de la Fiesta del Inmigrante. También va a continuar todo lo que es el mes de septiembre, a finalizar, ponerle el 4 o 5 de octubre. No, perdón. Sí, de octubre. La Asociación de Entidades Extranjeras invita a toda la comunidad de Berizzo el próximo sábado 13 de octubre en el Salón Cedro Azul, ubicado en la Curva Nacional de las Naciones de la Avenida Génova, próxima a la Rotonda René Favaloro. La misma será velada en la que se presentarán las 20 reinas de las colectividades extranjeras y además se realizarán importantes viajes. Sí, por si fuera poco, se presentarán números artísticos y se disfrutará de otras reconocidas atracciones. Para más información, y ahí tenés información para comprar de la entrada para ir a la cena de apertura de la Fiesta del Inmigrante, que será celebrada en Cedro Azul el día 13 de septiembre. También se va a estar extendiendo, no tengo el cronograma porque acá no me aparece, pero se espera muy buena convocatoria para lo que es la Fiesta del Inmigrante. Bueno, tenemos un poquito de actualidad de Berizzo. Hubo un choque, lo decía. Sí, hubo un choque en la avenida Montevideo 7 entre la René Favaloro, o sea, vendría a ser lo que es... ¿cómo se llama esta calle? Avenida de las Naciones era... Bueno, esa. La que acabo de mencionar para... No, dice... Flaco, no me cambies el tema, Flaco, no me cambies el tema. Dice Puente Roma. Encima metido. Pero... No, mentira. Este miércoles, o sea, hoy por la mañanita, hubo un choque en el puente Roma, ubicado en Montevideo entre... No me acuerdo cuánto. 158 entre 4 y... No, entre 5 y 6. Ahí está, perdón. Hubo un choque. Ocurrió a las 8 y 45 de la mañana al colisionar, dos autos cuyos ocupantes iban a trabajar. Ingresando a Puerto Roma y ¡pum! A la mierda, chocó. O sea, chocaron. Chau, listo, ya quedó. Bueno, después de este bloquecito musical de dos temitas, volvemos con todo lo que es el tema de la semana que tenemos para hablar sobre Nayara. Vamos con el temita y volvemos. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura, pero no me queda duda que

El día, tal como habían anticipado, los padres de Nayara, la menor de 9 años que perdió la vida en el hospital Larraín de Berisso, el día 7 de julio, dice acá, sí, 7 de julio, se movilizaron junto a los familiares y amigos de la gobernación bonaerense para entregar el petitorio en el que se solicitaron mejoras en el servicio de pediatría de ese centro sanitario. Bueno, hasta ahí te voy a informar un poquito. Tenemos acá también para hablar, le hicimos unas preguntas a un compañero sobre esta problemática, sobre este temita, sobre esta cosa que tenemos para hablar, esta cosa, decía, patética. Hicimos unas preguntas a un compañero que él también está ayudando a la familia de Nayara en la lucha. Vamos con la entrevistita, Juli, ¿querés a Guillermo? Reichenborn, ¿cómo se vea? Vamos a la entrevista, por favor. Bueno, estamos en Mundo Teen. Esta entrevista es para el flaco Guillermo. Le vamos a hacer unas preguntas sobre el caso Nayara, el caso que revoluciona todo lo que es la ciudad de Berisso, que moviliza la ciudad de Berisso. Vamos a estar haciendo una entrevista a él. Vamos también a preguntarle sobre unas inquietudes que nos tienen preocupados al programa Mundo Teen. Bueno, flaco, ¿cómo andás? Bien, qué sé yo, lindo el día, siempre el día es lindo. Llueva, truene, salga el sol, el día es hermoso. Buenísimo, la vida bueno. Es linda. Buenísimo. Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre el caso Nayara, no vas a tener que contestar con la verdad, porque acá todo va con la verdad. Todos nos manejamos bien con la verdad, como dice el dicho. En la Biblia, no. Correcto. Bueno, primera pregunta, flaco, para comenzar esta entrevista. ¿Quién es Nayara y qué le pasó? Bueno, Nayara es una niña, por no meter la pata voy a decir de 11 años, no sé si 7, 11 o por ahí, es una niña que ha llegado al hospital de Berisso en una situación de un estado complejo, considero mal resuelto por las personas o la persona que la atendió y que la recibe. Ella llega con un problema respiratorio. La enfermera, o sea, el médico que la atiende, un tal el doctor Coraza, pediatra, dicen, sí, aparentemente, está todo eso en investigación. Él la atiende y la manda a la casa diciendo que tenía un resfriado, una gripe, algo normal. Y al poco tiempo la madre vuelve al hospital con ella en un estado más complejo de su salud. La enfermera que está al lado del doctor le dice que era importante que sea trasladada a otro lugar, a otro nosocomio, a otro hospital que tenga algún otro nivel de complejidad, porque necesitaba otro tipo de atención y otra instrumentación que en este hospital no está. Y el doctor la deja porque está terminando su horario de trabajo y se va. La doctora que entra luego se encuentra ahí con, qué sé yo, yo soy enfermero y de repente para la gente que trabajamos en salud podemos usar algunas palabras que por ahí molesten, pero es un churrasco que no se está terminando de cocinar. O se quemó ya y no se le puede sacar la cascarita, vulgarmente hablo así, pero le deja a una persona en una situación de una gravedad extrema y ella ve que no puede llevar adelante la atención médica que requería ese paciente y esa nena fallece en el hospital. Sí, por una hemoptisis, es un sangrado por la boca, un pulmón que estalla, sangra y revienta. Yo trabajé en trasplante de médula ósea en pediatría en el hospital de niños. Creo necesario aclarar esto porque las palabras técnicas médicas también tienen que ver con que nos hemos encontrado en situaciones así en el hospital de niños, en trasplante de médula con personitas leucémicas, y lo hemos resuelto, o sea, se tienen que resolver esos casos. Y este hospital Perdóname que capaz que me fui para cualquier lado, Emma, no. Pero vos manejá la pregunta, por favor. Dale. ¿Quién es el médico de pediatría que la atendió? Es el doctor Coraza, que la atiende, y él deja la guardia, sí, deja su horario de trabajo y se va. Pero cuando esto ocurre, que Nayara fallece, él decide no volver más a trabajar a pediatría. De hecho, todo el personal que trabajaba en pediatría renunció. Automáticamente abandonaron el servicio de pediatría. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, Flaquito, para si vamos redondeando todo esto. ¿Crees que Rey, se debe... amor, por favor. Dale. ¿Crees que se debe modificar la atención en hospitales normales, como también en clínicas privadas? Sí, en realidad la política en salud o las políticas sanitarias deberían estar dirigidas hacia toda la población. Considero que no hay personas de segunda ni de primera para ser atendidos de una forma o de otra. La salud pública plantea y propone que la salud tiene que estar al alcance de todo. Eso fue en algún tiempo en Almata, en un lugar se definió que para el año 2000 había salud para todo, para todas en el año 2000, cosa que no existió en ningún, no existió en Argentina, no existió en muchos lugares en el mundo. Y hoy la privatización y la medicalización de la vida y toda esta cuestión hace que el hospital de Berisso haya abierto una unidad pediátrica en donde no están dadas las condiciones. Perdóname que me extienda, pero Ana planteaba cuando el ministro Colia estuvo acá en el hospital recorriendo, yo estuve en esa visita, y planteaba que no podían pasar el cuerpo de la nena de una camilla a otra porque no le daba el espacio de las puertas. ¿Qué pasó? Que se hizo todo un camuflaje porque se sabía que venía el ministro, se pusieron a pintar las paredes, se pusieron a voltear algún tipo de paredón que quedaba para poder demostrar que en realidad no estaba así. Pero Ana Babán y Rubén Fernández, que están muy comprometidos, no comprometidas con la causa de Nayara, sino comprometidos con que este hospital brinde una muy buena atención de salud en pediatría, que yo en eso levanto una bandera, porque me parece que esa gente... Yo le decía a Ana, si yo estuviera en tu lugar no sé qué hubiese hecho. Y me dice, yo estoy haciendo esto porque no quiero estar presa. Pero ¿cómo actúa la justicia? ¿Cómo actúa el Ministerio de Salud? ¿Cómo actúa el ministro? ¿Cómo actúa? Es todo parte de la politiquería barata que hoy se instala en todos los lugares, que se mete en la educación y se mete en la salud como si fuera un partido político. Entonces, la privatización de la salud, si vos me decís, bueno, a ver, si hubiese ido a la clínica Mosconi, que hoy es una cooperativa y que ha mejorado mucho el sistema de atención en relación a lo que era hace 20 años, sí, si hubiese ido, pero a ver, yo recurro al hospital, el hospital público atiende las emergencias, atiende... Entonces, la falla grave está en cómo regula el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires la atención médica. Porque ese ministro, ese ministerio, con todos sus directivos, directores de hospitales, tienen que poder tener incumbencia, tienen de por sí incumbencia en el privado. Y tienen que pensar, para no extenderme demasiado, porque capaz que te estás aburriendo. No, estoy escuchando y la verdad que me interesa demasiado. Tienen que pensar en atender a la salud como un todo comunitario. La verdad que sí. Bueno, ¿y crees que los médicos pediátricos deben atender de forma particular a todos los niños? No creo que sea particular, creo que tiene que ser social. O sea, no sé la pregunta hacia dónde la querés dirigir, ¿no? ¿Crees que lo deberían tomar como prioridad atender a los niños? Eso es lo que me quería referir. Es que en realidad la niñez, la infancia, o la parte que tiene que ver con el neonato, la neonata que sería el recién nacido, ¿no? Tiene que ver con qué sociedad queremos forjar. Si en realidad casos Nayara, casos como Guillermo Barraza, que fue un adolescente, la niñez, creo que tiene que ver con el pilar fundamental de una sociedad. Si tenemos una niñez maltratada, vamos a reproducir una sociedad adulta en muy malas condiciones. Entonces la estigmatización que se ha producido acá en este hospital en Berisso muestra que abrieron una unidad pediátrica que no está a la altura de la circunstancia de lo que es hoy la ciudad de Berisso. O sea, por tanto, tenemos que lograr que las personas pequeñas de edad sean atendidas como corresponde. O sea, respetar ese derecho a la atención médica. No es porque sean personas de edad temprana, tiene que ser mal atendida. O sea, no es culpa de las madres que de repente cargan con la negligencia de tener 4 o 5 criaturas sin estar acompañado, adulto, adulta o bebés, sin estar acompañado por su pareja o acompañadas por su pareja, cargan con ese peso, o su marido de repente está trabajando y Ana Babán tuvo que salir con la nena corriendo al hospital para A ver, digo, hoy son ellos los que están decidiendo qué hospital de pediatría tiene que haber, son ellas las que pusieron en jaque un tema tan conocido. Surge el caso de una bebé de 4 meses que se muere en el hospital a partir de esto, que también pasó en el hospital de Berisso. Entonces, ¿cuántas cosas se van dejando, se esconden? Mirá, yo te voy a comentar algo, y que a mí me dolió, que la médica que hoy está al frente de la pediatría le dice a la madre y al padre, después que se va el ministro, que eso no se lo tendrían que haber dicho al ministro. Y Ana y Rubén dijeron, mira, mientras esto sirva para mejorar la atención de salud, nosotros lo vamos a seguir planteando. Entonces hoy son esas dos personas y muchas más las que nos empezamos a preocupar por una buena atención de salud en pediatría. O sea, pensar la pediatría como una necesidad básica en el sistema de salud. Si tenemos un hospital de niños intersonal de agudo en la ciudad de La Plata, que trabaja a la altura de las circunstancias, o intenta trabajar, ¿no? Porque hoy no hay insumos, no hay personal. ATE como gremio está saliendo a parar, o la SICOP, porque no hay posibilidad de dar una buena prestación médica. Tiene que ver porque La Plata se está derivando para otro lugar, o verdaderamente no interesa la salud pública. Entonces, si vos sos una persona de edad temprana que no tenés dinero para hacerte atender en un hospital, en un privado, te van a atender en un hospital público en malas condiciones. Eso es lo que no vamos a permitir. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Flaco. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu casa.

Luna. Bueno, acá, en este programa que vamos a llamar Mañana Teen, hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final del programa, ya hemos hablado y vamos a seguir hablando sobre el tema Nayara, el caso Nayara. Vamos a extender el tema, vamos a hacerlo un poquito más largo para que la gente entienda, para que la gente nos comprenda que queremos dar un mensaje para que cambie todo lo que es el hospital de Berisso, para que haya muy buena atención tanto en niños como en todas las personas, porque todos somos humanos y tenemos derecho a que nos atiendan como se debe, como corresponde. Bueno, hoy no tuvo mi compañera, hoy no me estuvo acompañando Steffi, está enfermita, no, mentira, está enfermuchita. Hoy no me acompañó, seguro que el miércoles que viene va a estar. Vamos a estar del horario desde las 11 de la mañanita, despertándote, haciéndote el aguante para que te levantes, para que empieces un lindo, pero lindo día. Vamos a estar también acompañándote para que vayas a la escuela, para que te levantes, para que hagas ese trámite que no te querés hacer y que estás todo el día en la cama y que estás tirada. Vamos también a estar acompañándote para que te levantes con esas ganas de levantarte, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hasta el almuerzo. En ese momento yo me voy a tener que ir a comer porque, bueno, yo tenía que haber comido hace como una hora, pero Juli me dijo que empecemos tarde, pero bueno, qué sé yo. Tenés vías de comunicación, como siempre, agreganos al Facebook, te aceptamos la Soli, nos mandan el mensaje, te pasamos el tema. Bueno, nos vamos despidiendo con este temita de Camila, decidiste dejarme. Y nos vemos el miércoles a partir de las 11 de la mañana por FM Radio La Charlatana. Quieres que juegue a lo mismo, correr detrás de ti.